cariñito. Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi corazón, cariñito. De los mohicanos, escucha bien, está loco, está loco. No me alcanzan tus caricias ni tus besos. Esta noche salgo en busca de otro amor. No me importa que me busques nuevamente, si a tu lado soy un hombre sin amor. ¡Opa, mi amor! Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi cariñito. Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi corazón. Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi cariñito. Si tú quieres mi niña, mi moza, te doy mi corazón.